con Juan Ignacio Blanco. Juan Ignacio Blanco, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues el pasado jueves 2 de junio, en un descampado cercano a la institución ferial de Madrid, el IFEMA, fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven al que habían matado de 2 disparos, uno en la frente y otro en la espalda. En los primeros momentos, dado que desconocía la identidad de la víctima y que el lugar donde apareció el cadáver es una zona frecuentada por toxicómanos, la policía pensó que se trataba de un ajuste de cuentas. Sin embargo, una semana después, el grupo sexto de homicidios de la Brigada de Policía Judicial resolvía el caso. Tanto la víctima como el asesino tenían 17 años. Eran hijos de guardias civiles y todo había empezado por una moto. Hoy vamos a conocer todos los detalles de este caso y acercarnos a los porqués de tanto odio y tanta violencia en chavales de tan solo 17 años. Y para ello nos acompaña don Javier Urra. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Psicólogo del Juzgado de Menores y autor del Manual de Psicología Forense. ¿Qué ocurrió alrededor de las 11 menos cuarto de la mañana del pasado jueves 2 de junio, Juan Ignacio? Bueno, pues una mujer que paseaba con su bicicleta por el Cerro del Cuervo, muy cerca del Parque Ferial de Madrid, observó en un descampado algo extraño y al acercarse comprobó que se trataba del cadáver de un joven. Bueno, pues aquí fue donde me encontré a Álvaro. Justamente esta mujer avisó a la policía, que llegó minutos después junto con una ambulancia del SAMUR, que es el Servicio de Urgencias Municipal de Madrid. Primero, la herida en la ceja no la interpretamos como herida de bala y no vimos la herida de la espalda. Pero el hematoma que presentaba era un hematoma que, para el experto que lo ve y que ha visto muchos más, sabe que es un hematoma provocado por una fractura del cráneo que generalmente en un 98% de los casos ocasiona la muerte instantánea. ¿Y cómo había muerto este joven? Bueno, pues en la primera inspección ocular los agentes comprobaron que la víctima había recibido un balazo en la espalda, así como numerosos golpes en la cabeza. Igualmente, los funcionarios de homicidios, que rastrearon minuciosamente la zona, encontraron un casquillo percutido del calibre 6.35. Posteriormente, tras la realización de la autopsia, se comprobó que la víctima había recibido un segundo disparo que entró a la altura de la ceja derecha y cuya bala quedó alojada en el cerebro. ¿Quién era la víctima? Bueno, pues en un principio se desconocía, ya que el joven no portaba documentación alguna y la toma de las huellas necrodactilares no dio los resultados apetecidos al no estar fichado. Lo único que trascendió fueron las características físicas de esta víctima, y 2 días después un hombre, al conocer a través de los medios de comunicación estas características y la vestimenta que llevaba el joven, acudió al Instituto Anatómico Forense e identificó el cadáver como el de su hijo Álvaro Calero, de 17 años. Mercedes, ha aparecido tu hijo ya. Está en no sé qué de menores, mi hijo. Me doy que alegría, me dio una emoción y tuve que parar el coche porque me puse muy nerviosa y me puse ya ahí, y el hombre decía, bueno, tranquila que ya ha aparecido, tranquila que ya ha aparecido. Pero que sería mi sorpresa que subiera mi hija Arancha, me dijo, mamá, Álvaro está muerto. ¿Y quién era este chico de 17 años? Bueno, pues un joven normal que cursaba el graduado escolar en una academia particular y que residía junto a sus padres en el cuartel de la Guardia Civil del madrileño pueblo de Barajas, ya que su padre pertenece a este cuerpo. ¿Cuál podría haber sido el motivo del crimen? Bueno, pues en un principio el hecho parecía inexplicable, pero pronto los investigadores comprobaron que algunos testigos habían visto a la víctima en una moto con un íntimo amigo. Un día Álvaro me dijo así adiós y ya luego los oí discutir abajo, en donde nosotros los oí discutir a los dos. Y les dije a mi cuñada, digo, estos se van a pegar, están calientes desde ayer y estos se van a pisar. Joder, que ya no creo que se peguen, hombre, no sé qué. Yo pues estuve al loro a ver cómo iba eso. Y luego Calero cogió la moto y cayó detrás. Y se fueron y ya se perdieron. La policía, lógicamente, interrogaría a este amigo. Por supuesto, y Javier, que así se llama y que igualmente tiene 17 años y es hijo de un guardia civil, les contó la versión de que aquel día salió con su amigo Álvaro para ir a la academia, pero que a mitad de camino decidieron no acudir a clase y que a partir de ese momento no volvió a saber nada de él. A los inspectores no les convenció nada esta versión, y mucho menos que Javier se negara a explicarles qué había sido de la moto. Y tras algunas investigaciones, la policía localizó esta moto, que había sido comprada a su nombre gracias a la manipulación que Javier había realizado en la fotocopia de su documento nacional de identidad y que estaba escondida a unos 50 metros de la casa de su novia. Inmediatamente Javier fue detenido y acusado del crimen, pese a que en todo momento ha negado ser responsable de la muerte de su amigo Álvaro Calero. ¿Pero por qué mató a Álvaro? Bueno, pues la policía y el padre de la víctima lo tienen bastante claro. Javier entró aquí a robar un día o dos antes de nosotros echar la caja en falta. Javier se compró una moto nueva. Entonces mi hijo, al ver la moto nueva, me preguntó que de dónde había sacado esa moto. Y le dice, es de mi cuñado. ¿Por qué no te va a dejar tu cuñado una moto nueva con 15 kilómetros? Dice, no, favor, tío, no le digas nada a mi madre que le he falsificado la firma para sacar dinero del banco. Dice otra mentira. Dice, ese moto es el dinero que ha cogido a mi madre de la caja. Bueno, además también la hermana de Álvaro conocía el asunto del robo de las 250.000 pesetas que habían desaparecido de una caja de su casa. Venía con esto para acá, para mi casa. Charancha, a ver, me acerco y me dice que ya sé quién ha sido. Digo, ¿quién ha sido? Me dice, Javi. Digo, Javi, ¿nos ha robado el dinero? Me dice, sí. Dice, pero no se lo digas a papá y a la mamá, que no quiero que se enteren, lo quiero solucionar yo. Dice que como sea él, dice, le meto una paliza, tú ya verás. ¿Y cómo ocurrió el crimen? Bueno, pues de momento, dado que Javier se ha declarado inocente en todo momento, pues todo son hipótesis, aunque la del padre de la víctima es la más fiable. El jueves por la mañana salió mi hijo de casa a las 10:15 de la mañana. Por notas del forense, lo que se sabe es que mi hijo murió por dos tiros, uno en la espalda y otro en la cabeza, sobre las 10:45. Supongo que se bajarían de la moto, porque ellos se fueron los dos juntos en la moto. Se bajaría de la moto, iría andando por delante y el otro, pues el primero sería por la espalda. Y el segundo le remataría en la cabeza. Es una teoría mía muy particular que no tiene nada que ver con la policial. Bueno, iba a decir, Juan Ignacio, durante el día y medio que Álvaro estuvo desaparecido sin que se supiera que estaba muerto, ¿no se le buscó? Sí, por supuesto que sí. Además, incluso los padres de la víctima hablaron con el presunto asesino de su hijo sin que todavía lo supieran. Cité a Javier el jueves por la tarde aquí y vino. Estaba bastante nervioso y le decía que no, que él no había hecho nada, que él no había hecho nada y tal. Después de haberlo matado, 24 horas después de haberlo matado, con una sangre fría que... ¿Y qué se conoce de la vida del presunto asesino? Bueno, la verdad es que han trascendido muy pocos datos, pero se sabe que era un joven conflictivo, excesivamente mentiroso y con bastante facilidad para hacerse con el dinero ajeno. La madre de la víctima recordaba alguna triste anécdota. Vino un día la madre pues con 4.000 pesetas y llama a la puerta, Mercedes, hija mía, dice que fíjate tú, que voy a lavar el pantalón de Javi, dice, y me encuentro 4.000 pesetas. Le pregunto a Javi y dice que son de Álvaro. Y dice, yo no sé, a que te las estoy robando a ti, hija mía, y para que ponerlos, para que ponga los medios. Y eso, mira, sin pensarlo de verdad, mis medios, sin pensarlo, porque ningún hijo me había robado a mí, sin pensarlo le pegué, que le estrellé la cabeza contra la pared. ¿Y no había sido su hijo? Pues por supuesto que no. Y además así se lo dijo después de haber recibido una paliza por algo que no había hecho. Son de Javi, que está en karate, que este niño iba a karate, dice, y se queda el último, y de los que entran a la otra clase, les roba el dinero. Bueno, ¿y cómo conviven ahora estas dos familias, viviendo en la misma casa cuartel? Pues sobrellevando ambas su respectiva tragedia. Sin embargo, los padres de la víctima, aunque no responsabilizan a los progenitores de Javier del tema, prefieren no hablar con ellos. Yo no quisiera verla a ella, por supuesto, y no tengo en contra nada, porque no tiene culpa ni pena de lo que haga su hijo, No tiene culpa ni pena, pero la verdad sea dicha, no quiero ver a su madre ni a su padre. Esta madre tenía que haber hecho, porque no viene de hoy, ni de un año, ni de dos años. Este niño es conflictivo ya mucho tiempo. De cualquier forma no les guardo rencor, ¿no? Porque tiene que estar, porque le haya salido un hijo así, no creo que los padres tengan ninguna culpa. Se le puede echar alguna culpa, pero superficialmente, por no haber tenido cuidado tanto de su hijo como de esa pistola. Sin embargo, quien ha pronunciado la verdadera sentencia de esta tragedia ha sido el hermano de la víctima. ¿Y qué decía, cuál era el planteamiento del hermano de la víctima? Bueno, pues decía textualmente que unos jóvenes de 17 años no pueden nunca cometer actos como este. Bueno, Javier Urra, ¿qué es lo que hace que un chaval de 17 años pues acumule tanto odio, tanta violencia, como para premeditar un asesinato como este? Sí, yo no sé si hace falta algo acumulativo. Por lo que se dice, por ejemplo, en este caso y otros que hemos visto, son chavales conflictivos, etcétera. Lo que nos llama la atención es la frialdad con lo que lo preparan. Y eso es lo que a la gente le sorprende, que con la misma frialdad lo niegan. Es decir, son personas que pueden cometer un acto terrible y bajar luego a un nivel bajo, afectivo, de insensibilidad. Y son chavales que sí les preocupan las consecuencias, pero las consecuencias para ellos mismos, no para la otra persona. Pero aquí hay un dato que parece que omite todo el mundo en la narración de estos hechos, y es que, bueno, este muchacho tenía acceso a una pistola. Exactamente, ese es uno de los grandes problemas. Y eso, los padres son responsables también de eso, ¿no? Sí, exactamente. Hombre, ya se entiende que con 17 años sabe, etcétera, pero tenemos bastantes casos que llegan de fuerzas armadas. Se supone que una persona... bueno, pues que tiene un arma, tiene que tener el suficiente cuidado para no dejarla encima de la mejilla, finalmente, que pueda tener acceso a ella cualquiera, ¿no? Exacto. Sí, pues sí. No solamente acceso a ella, sino que es que se la llevó. Exacto, para cometer. Sí. Y más un arma de este tipo que un chaval muchas veces, irreflexivamente, aparte de prepararlo, amenaza con. Pero amenaza y llega el paso al acto muy fácil en los menores. Sí, claro, es apretar un poco el gatillo y... Bien, y eso, por ejemplo, los juegos de menores estamos viendo muchísimos, ¿sabes? No con armas de fuego, sino con escopetas de perdigones, etcétera. Y es un poco la misma práctica, ver hasta dónde llegan, ¿no? Sin embargo, aquí hay un componente añadido que no sé cómo valorará usted, señor Urra, pero son dos disparos. Sí. Son dos disparos, es decir, primero, quizá la inconsciencia del primer disparo, bueno, puede ser, digamos, comprensible, sí, no sí. Justificable, pero es que hay un segundo disparo, lo cual sí. Quiere decir que hay una vocación y una voluntad de pues, hacer daño, de matar. Sí, yo en este caso creo que no hay ningún atenuante en ese sentido, ni se puede hablar de irresponsabilidad, ni de incapacidad para saber cómo estaba obrando, etcétera. Hay simplemente unas ganas de evitarse peligros y miedos para sí mismo, y vuelvo a repetir, donde la vida del otro importa menos... que el responsabilizarse de un acto que uno ha cometido. Bueno, además el hecho de realizar el primer disparo por la espalda y de poder rematar a una víctima cuando ya está caída en el suelo de un disparo en la cabeza requiere una frialdad que no es muy lógico en un chico de 17 años, ¿eh? Gracias a Dios no es muy lógico, son casos... Lo que es que siempre que no es lo general entendemos que es pura y llanamente patológico, que esto solo puede hacer una cosa que está de hecho enfermo. Se sale de la normalidad obrar así, obviamente, pero no quiere decirse que sea patológico y por lo tanto... que haya que escudarse en razonamientos de este tipo para atenuar o eximir la responsabilidad en absoluto. Aunque estos casos afortunadamente no son nada frecuentes, pero cuando se tropieza usted concretamente con muchachos que están implicados en algún tipo de delitos o en un crimen o algo, ¿muestran signos o síntomas de arrepentimiento, de dolor, de contrición por lo que ha ocurrido? ¿Están sorprendidos? ¿Parece como si no entendieran qué es lo que les ha pasado? ¿O, bueno, están afirmados en su acto? Nosotros la experiencia que tenemos con menores de edad penal, de 16, ¿no? En este caso ya 17 años, son chavales que intentan olvidar lo que han cometido, el acto, pero la verdad es que no hemos visto un manifiesto sentimiento de arrepentimiento, sino que muchas veces se han explicado cosas como se me puso borde, no me dio el dinero, y se buscan otro tipo de explicaciones, otro tipo de respuestas que uno deja la responsabilidad. No se sienten preocupados en exceso. ¿Y usted eso a qué lo atribuye? ¿Una falta, bueno, pues de madurez o...? A que desde luego los estadios morales no los han educado en esos y por lo tanto son unos seres un poco en ese sentido, como no, asociales. ¿Es normal que los chicos nieguen, como es el caso de este joven de 17 años, su participación en los hechos, aunque parezca evidente y todos los signos apunten a que ha sido él el culpable? Yo creo que sí, porque además el mecanismo defensivo más válido que existe es la negación. Se niega algo, por muy evidente que sea, y sí, es un mecanismo bastante general. Bueno, pero aquí nos encontramos frente a un joven que para salir de un problema, para no poder afrontar el hecho de que ha robado un dinero y de que se ha comprado una moto, se mete en un problema que lógicamente es mucho más grande y mucho mayor. ¿Son conscientes realmente del hecho, de la gravedad del hecho en sí mismo y de lo que les va a suponer durante el resto de su vida? Nosotros creemos que no, que muchas veces que estos menores, sobre todo los que son conflictivos, no sé en este caso en particular, tienen un error en la percepción social y en el riesgo inclusive que corren. Entre otras cosas porque muchas veces un chaval ha ido robando, ha ido cometiendo hechos y es muy pocas veces detenido, o por el hecho de ser menor no es puesto a disposición de la justicia y por lo tanto cree que tiene una patente de coso. Llegado a cierto punto, pues llega a un hecho que es irreversible. Bueno, pero no son conscientes de la gravedad de la situación. No son capaces, por lo menos, de anticipar lo que puede suponer, o no piensan lo que es una vida humana, etcétera. No, posiblemente no. Bueno, pero es que antes, yo por lo menos cuando recuerdo en mis épocas de la infancia, y creo que nos pasaba a todos, de un problema muy pequeño hacíamos siempre un problema muy grande. Al contrario, teníamos muchos más miedos, incluso a cosas que apenas Bueno, pues habría por qué tenerlas miedo y sin embargo se les tenía. Y ahora yo estoy comprobando que sociológicamente se ha dado un cambio al revés, en el que las personas que hacen, bueno, pues cometen hechos delictivos de la gravedad de matar a otra persona y sin embargo, bueno, pues no tienen miedo, o sea, no le dan, no ya esa importancia que pueda tener moral, ética o incluso por la pena que le pueda caer, sino que, bueno, que consideran que tampoco es nada del otro mundo el darle dos tiros a una persona. Eso, los medios de comunicación, el cine, la televisión, ¿tenemos parte de culpa en todo eso? Pero creo que tienen más, que tenemos mucho más los padres, las familias. Es decir, yo creo que eso nos pasaba a todos con Ignacio. Cuando te castigaban en el colegio, lo que tenías miedo es a que llegase a conocimiento de tus padres, porque el castigo se iba a incrementar. Hoy es al revés. Los padres llegan como grandes defensores de sus hijos a los juzgados, intentando todo suavizarlo y demostrando que todo es normal. Temas como violaciones, temas como agresiones para robar un reloj, que entra dentro de lo que es la travesura. Cuando un hijo oye a su padre calificar eso como travesura, empieza a tener razones para obrar así. O sea, que hay padres que consideran que violar a una chica es una travesura. Bueno, que sí, que al fin y al cabo es un juego, es un acercamiento que está en esa edad, que usted comprenderá lo que es la adolescencia. Eso es. Quizá fruto de esa misma educación son los resultados que se plantean luego y se ponen encima de la mesa, ¿no? Sí, luego, con esa educación pues se tienen estos hechos. Una cosa es que un chaval cometa un hecho puramente propio de la adolescencia, ¿cómo no? Y otra cosa es no dar trascendencia a lo que obviamente socialmente se repudia. Pero hoy hay muchos problemas de ese tipo, sí. Yo me atrevería a preguntarle, señor Urra, si muchas veces, hablando con los padres de estos chicos que tienen estos u otros problemas, no se sitúa uno inmediatamente en las consecuencias del caso. Es decir, después de hablar con ustedes, se le podría decir, es perfectamente comprensible que su hijo actúe así. Sí, sin lugar a dudas. Por desgracia, lo que pasa es que intentamos evitarlo, pero muchas veces pensamos de tal palo, tal astilla. O al revés, es que demasiado bien ha salido este chaval para lo que nos está diciendo ese padre, ¿no? Bueno, y a estos muchachos y a estas chicas que tienen todos estos problemas con la justicia, pues en estas edades, pues hasta los 16 años, normalmente, ¿qué tipo de solución le queda luego para integrarse completamente en la sociedad? Pues en un caso como este, como el que comentábamos, que es menor de 16 o llegando a los 16... Este muchacho tenía 17. 17, pero también muchas veces vemos a los juzgados de menores porque nos llegan para el artículo 65. Entendemos que en todo caso, primero ha de ser, o sea, obviamente sancionado, claro, cómo no, para que sepa que la vida es el valor más preciado y que no se puede jugar con él. Pero luego ha de ser tratado, lo reconozca o no lo reconozca el hecho, porque es agresor y es víctima de su propio hecho, es decir, lo negará. Pero él vivirá siempre con el daño que ha ocasionado, eso sin lugar a dudas. Y normalmente estos muchachos, bueno, pues cuando evolucionan un poco más y cuando son sometidos pues, a tratamiento psiquiátrico, bueno, pues llegan a tener conciencia y constancia de lo que han hecho y se corrigen o no. Lo que pasa es que es lento y además profundizar ahí es muy difícil, porque ellos lo tienen en una epidermis que no quieren ser más lesionados, pero hay que profundizar, hay que ser consciente de lo que se ha hecho y evitar reincidencias y para que esa persona entienda que vivir en sociedad conlleva el respeto al otro, claro. ¿Y el contacto en estos centros es exactamente igual que en las cárceles? ¿Ocurre igual que en las cárceles? ¿Que es más negativo la mayor parte de las veces? Que no. Positivo. No, ahora los centros, la verdad es que ya no son macrocentros, ya no hay ese síndrome de hospitalismo, se trabaja muy individualmente y la mayoría de las veces es muy positiva, porque además se tiene mucho cuidado en qué chavales van a los centros, son los que lo necesitan. Por mi parte, nada más. Juan Ignacio, ¿alguna pregunta para el señor Urra antes de terminar? Bueno, si se considera que realmente, como es el caso de Barcelona, donde han sido condenados ayer estos dos chicos que con un cable que cruzaron en mitad de la calle, sí, degollaron a un motorista, ¿el hecho de mantenerles encerrados supone realmente una posibilidad de arreglo? Hay veces que supone para el propio tratamiento del menor, en otras como sistema preventivo para otros menores, y luego es un sistema más que nada de defensa social. Gracias. Javier Urra, muchas gracias. Buenas tardes a vosotros. Llegan las noticias de las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, y después volvemos nosotros. ¡Viva la tarde! ¡Al final!